narco con más de 80. Tengo hermanos presos, otro en la yega, moviendo la merca, una puta endeca. El sol sale después de la tormenta. No estamos en Disney, pero los palos son Mickey. Las putas tienen el culo como Nicky. Hago de Ina con la flippy, estoy fumando más que un hippie. Percociado a 200 en el GT. Están verdes porque yo paré, no me quieren ver bien. Porque a mi corta edad lo logré. A veces me equivoqué, yo también fracasé. Gracias a eso sé lo grande que seré. Subieron las mercancías, me acuerdo cuando no tenía. Cuando mi alma estaba vacía, toda esa porquería grabando me amanecía. Va a tenerlo todo algún día. Ando de color, me la paso yo, prendiendo un blon. Pa' matar el dolor, me tomé una de cinco don. Esto está cabrón. Subieron las ventas, ellos para la 1-7 no entran. Tengo panas locos que a ti te revientan. Le dan la mano y después hablan mierda, haciéndole careta. Se muere el que inventa. Llegamos pa' la disco con más de 80. Tengo hermanos presos, otro en la yega. Moviendo la merca, una puta endeca. El sol sale después de la no tormenta. No sale si entra, no la saco, siempre la tengo afuera. Ready por si fuera a pasar algo. La muerte rápida no te espera, pero más rápido son estos largos. Llega la tormenta y el sol no debe brillar. Una cosa es la 40 y otra que te debe tirar. No tengo mente pa' amor, yo estoy en delinquear. A toda la rompo, soy la blanca del billar. Ando pica guachoro, no me venga con weá. Si me intentas marear, te reviento de Juan. Tengo los pompos en la Serena y en la capital. No le explotan y dicen que me van a reventar. Ponte a inventar y te robo los trabajos y los vendemos sin emblema. No voy con incestería, menos que me dé problema. Encaro la camino con los viejos y con la nueva.